vecino, integrante también, ¿no? De la... del colectivo por Santiago Maldonado de Lago Puelo. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. Mira, acá sabemos que ayer sesionó el Consejo Deliberante que debía decidir por la declaración de interés del mural de Santiago que fue emplazado ahí en la Plaza Central. Sabemos que fueron vecinos, entre los vecinos estabas vos, y queremos que nos cuentes un poco qué es lo que pasó. Sí, dos visiones, yo te voy a plantear lo que a mí me pareció, ¿no? Por un lado, pasmoso, porque pudimos ver ahí como los concejales, tanto que nosotros insistíamos en que se expresaran sobre el mural, sin banderías políticas, ¿no es cierto? Esto es lo que se recalcaba siempre entre los vecinos. El mural no tiene ninguna inscripción, ninguna bandera política, no se alusiona a nada, simplemente a la muerte de una persona en esas circunstancias, en circunstancias muy dolorosas, y que bueno, que no podíamos estar ajenos, mucho menos el Consejo Deliberante. Y bueno, ayer pudimos cómo dieron la cara, ¿no es cierto? Y le dijeron que no. Como cuerpo legislativo, en su totalidad, dijeron que no. Ahora, claro, no todos votaron que no. Marqués y Marta González, del Frente para los Derechos, votaron que sí. Y bueno, para mí lo más, a mí lo que más me llamó la atención y me dolió fue el voto de Julián Cayún, el presidente del Consejo, que él se abstuvo, pero a la hora de argumentar su voto, en realidad podías notar que estaba en contra. Mezcló todo, habló de los derechos de los pueblos originarios, hablando de su pertenencia, cosas que no tenían nada que ver con esto. Estamos hablando de una persona que desapareció en una represión. A ver, si no queremos ponerle represión, como para no herir susceptibilidades, ¿no? En un allanamiento ilegal de gendarmería, porque no fue dentro de las normas de la ley. Y desaparece una persona en estas circunstancias. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y sin embargo, bueno, lo que él abstuvo, pero bueno, con este argumento que habló también de agresiones, él confunde agresiones con participación. En la sesión anterior fueron muchos vecinos donde, bueno, a lo mejor la participación o el diálogo puede ser apasionado, con la voz levantada, pero no, de ninguna manera eso es agresión. Ellos lo interpretan como agresión. Agresión en las redes sociales, cosa que a mí no me consta, porque los sigo muy de cerca, y los sigo a ellos también de cerca en las redes sociales, y ninguno de nosotros lo ha agredido. Cuanto mucho hablamos de la verdad y de puntos de vista, si hay una agresión, hay una distancia tremenda. Así que bueno, pero por otro lado, lo que yo para mí, lo que pasó, porque se pueden ver, se caen las caretas. Si bien es doloroso, la realidad y la verdad duele. Uh-huh. Pero es esta, ¿no es cierto? Y son estos representantes que votan de esta manera. Mira, ahora a la vez que les estoy hablando, estoy parado al lado de, vine caminando al lado del mural de Santiago, que dicho sea de paso, cada vez está más inclinado. Sí, y además, bueno, recordemos que el mural fue atacado dos veces. Primero rayaron sobre todo la mirada y la boca, y después con aerosol rojo pintaron sus ojos. Y que de alguna forma también el no declararlo de interés, el que el Consejo Deliberante tome esta postura, está como haciendo un guiño a los atacantes, a los que vienen haciendo un claro ejercicio violento, porque eso sí es un claro ejercicio de violencia y de agresión, les vienen dando un guiño para que sigan haciéndolo. O sea, es como dar vía libre para que, al no respaldarlo con una declaración de interés o al poner tantos peros hacia el mural, ¿no? Exactamente. Mi abuela decía, el que calla otorga. A las pruebas me remito. En esto se han callado la boca. En algunos aspectos han abierto la boca para decir que no, lo cual me parece más grave. Y en esto, lo que decís vos en cuanto a la agresión, se han callado la boca. ¿Hubo alguna mención de repudio, de condena hacia... hacia la... Bueno, ahora el colectivo está sacando ahí, salió recién, yo pude leerlo, creo que también hoy te va a llegar a vos, un comunicado describiendo bien lo que yo lo leí, me pareció bárbaro, describiendo bien lo que pasó ayer y repudiando todo esto. No, pero, yo me refería así, de parte del Consejo Deliberante hubo un repudio hacia el ataque al mural. Perdón, te escuché cortado. No, sí, de parte del Consejo Deliberante en la sesión de ayer hubo algún tipo de condena al ataque que sufrió el mural. De parte de ellos, nada. Nada. No abrieron la boca, ¿viste? No dijeron nada. Así que por eso te decía, que calla otorga. Claro. Si no decís nada, evidente, yo interpreto, y me hago querido, interpreto de que estás de acuerdo con lo que le hicieron al mural. Daniel, y tenemos entendido que después, cuando se retiraron los vecinos de la sesión, se encontraron con el intendente de Lago Puelo, con Raúl Ibarra, y tuvieron oportunidad de charlar con él. Bueno, eso te iba a contar, que como otra más, como sorpresa, porque seguimos sorprendiendo con todo esto, nos encontramos con Ibarra en la salida. Y lo cual, bueno, lo llamamos y le pedimos qué opinión tenía primero sobre el mural. Y él dijo que el mural no lo va a sacar, que dio a entender que está de acuerdo, porque dijo que sería una actitud, lo que yo entendí, hipócrita de parte de él, porque su hija estaba trabajando con derechos humanos, entendí, y que sería una hipocresía para él, en su pueblo, sacar o rechazar el mural. Hizo alusión también de otros vecinos que también habían desaparecido, que también nosotros le dijimos, nosotros en esta también estábamos con Javier Morales, ¿no te acordás? Ese chico que desapareció sí. Hace unos cuantos años, ahí por el 2009, y nunca más se supo y nunca más el pueblo tuvo memoria de esto. Pero bueno, son cosas distintas también, que son buenas de relevar, que tengamos memoria sobre esto, pero bueno, en este caso particular, las situaciones, todas las, son distintas, ninguna, pero acá, bueno, intervino el Estado, me parece que tiene un agravante, pero bueno, está de acuerdo, o sea, dijo también que él quiso, que si bien no estaba, él no lo va a sacar, quiso compartirlo con el Consejo, la decisión, y bueno, el Consejo tomó esa decisión. Reconoció también, yo por lo menos lo que entendí, que estas cosas dividen la actitud del Consejo, sobre todo, ¿no? Divide. Así que bueno, en ese estado de cosas estamos. Un Consejo que dice que los otros son violentos y sus decisiones son violentas, ¿no? Un Consejo que dice que defiende algo que no defiende. ¿Qué actitudes a tomar, ¿no? Ahora que sacaron esta moción de no, a seguir pensando, no sé si todavía no se juntaron, me imagino que esto es muy reciente, ¿no? Tal cual, es una forma de violencia, coincido con lo que vos decís. Y mirá, yo le pedí la palabra, después que terminó su alegato ahí en Cayur, le pedí la palabra, me la negó, que la niegan. Esto también, en algún momento, como vecinos, como ciudadanos, hay que negarlo. Esta situación que ponen de la sesión del Consejo como si fuera un rito religioso, no puede intervenir, no se puede hablar, que hay determinados momentos para hablar. No, al final de la sesión podés hablar. Al final de la sesión es lo único que falta, que vos me prohíbas hablar. Una cosa, pero ridícula, y que yo la considero, yo lo escribí en una nota de opinión que puse, que para mí es un acto de autoritarismo de parte de él, de abuso de poder, y yo me siento dañado en mi derecho a expresarme. Así que yo tomé esa actitud con él y lo voy a ver cómo lo canalizo, porque tenemos que darnos, no podemos permitir agachar la cabeza, que vos acá no podés hablar. ¿Cómo que no puedo hablar? En el marco de respeto, pidiendo la palabra. Muchos vecinos lo grabaron también. Así que eso también es un capítulo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder? La sesión de consejos, la reunión del pueblo, la reunión de representantes del pueblo, que vos no puedas hablar, también puede ser abuelo. Así es. Y aparte de decirle no a la aprobación del mural, ¿hicieron hincapié en extraerlo? ¿O se lavan las manos en el sentido de que no lo aprobamos y que suceda lo que suceda? Mira, yo no lo... no, entendí que no están de acuerdo, pero no tienen la potestad de sacarlo. Aparte, el intendente dijo que no lo va a sacar. Claro. Así que ahí el colectivo, en una creo que una asamblea que se armó así improvisada afuera, bueno, que nos vamos a reunir el domingo acá, va a salir la convocatoria a las 5 de la tarde. El mural no solo que no se saca, sino que lo vamos a ver decidir entre todos, de repararlo, de darle otra de otro red. Y bueno, la memoria de Santiago está acá. Aunque ellos no quieran, le moleste su mirada, que la... la tapen con rojo sangre, les molesta que los mire, va a estar acá, la OMS. Sí. Yo me siento también como un guardián de esa memoria, no lo vamos a abandonar. Sí, y como decís vos, es acá, no solamente está la mirada de Santiago, sino también están las miradas de las personas que participaron, ¿no?, en su desaparición. Entonces, más que nunca, en todos los lugares tiene que estar, pero más que nada acá. Y entonces convocan una jornada de trabajo para el domingo. Mira, va a salir para el domingo de la tarde, que ahora sale en el comunicado, creo que a ustedes ya les va a llegar, creo que les está llegando, a las 5 de la tarde, acá en la Plaza del Lago Pueblo, es la convocatoria. Bueno. Buenísimo, Daniel, te agradecemos la comunicación y además, bueno, agradecer a los vecinos que van al Consejo Deliberante, que no es, es bastante duro estar ahí y escuchar toda la sesión para esto, para hacer escuchar la voz, aunque a veces no se pueda, como vos decís, pero al menos uno tiene después el registro de lo que ahí se dijo, ¿no? Y eso es un montón, saber, poder sacar hacia el exterior lo que se cuece entre esas cuatro paredes, está buenísimo. Sí, es así como decís, Nora, gracias a los vecinos, porque hay que recordar esto también, que el vecino hace un esfuerzo. La participación del vecino tiene un valor, y tiene hasta un valor monetario, ¿no? Porque el vecino deja sus cosas, sí, su trabajo, deja de trabajar, sí. Sus obligaciones, su vida, su para estar ahí, maltratado como se lo maltrató, y después, bueno, esta entrega que tienen ustedes también ahí en la radio, están haciendo ejerciendo un derecho ciudadano sin nada, por una vocación, por un servicio a los demás. Así que también muchas gracias por alzar la voz y dedicarme ese tiempo en la radio como ustedes le dedican. Bueno, seguimos en contacto, Daniel. Un abrazo enorme. Un abrazo para vos. Gracias. Y muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y en relación a esto que contaba Daniel, a lo que pasó con el mural en Lago Puelo, esta semana salió un comunicado en Página 12, en un comunicado, una nota, en Página 12, que da cuenta de que la familia...